Vamos a hablar un poco sobre Eduardo Castell, nos va a contar a ver qué es lo que tiene esta ciudad, vamos a decir, pueblo. Vamos a contar un poco el turismo que hay, así que adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ante todo, muchas gracias por este espacio que nos permiten dar a conocer lo que difundir todo lo que tenemos de lugares turísticos de la provincia, que la verdad que lo sentíamos como una falta o una ausencia. Hoy los invito a descubrir Eduardo Castex. Eduardo Castex es una localidad que está al norte de la provincia de La Pampa, en el departamento Conelo, es cabecera de ese departamento. También es denominada, está dentro de lo que se llama la Tierra del Cahuel, o la Tierra del Caballo, para según los mapuches. Es una tierra muy fértil, que tiene espacios inmensos, dotados de buenos cultivos, buena cantidad de arboleda, se produce mucho, es una de las zonas más productivas dentro de la provincia de La Pampa. Ella se halla entre las rutas nacionales 35 y la ruta provincial 102. Uh-huh. La 35 es la que va de norte a sur y la provincial 102 es la que va de este a oeste. En la intersección de esas rutas estaría más o menos el arco de acceso a la localidad. Uh-huh. Está ubicada a 82 kilómetros de Santa Rosa, a 502 de Córdoba y 647 de Buenos Aires. Muy bien, súper completo. Tiene buena accesibilidad por todos lados, tiene buenos caminos en estos momentos, por suerte. Y bueno, primero recibió el nombre de Colonia Castex, y que fue fundada en el 1908. Y después se cambió, 20 años después, ese nombre por el de Eduardo Castex, que es el nombre del fundador, y más que fundador, era el dueño originario de todas esas tierras. Muy bien. Eduardo Castex era un agrimensor que vivía en Buenos Aires, que había comprado para en la época del empréstito para ayudar a la expedición, a la mal llamada conquista del desierto, toda una serie de tierras en esta localidad, incluso hasta la localidad de Pico había llegado. Muchas de esas tierras se vendieron después y compraron pequeñas fracciones una serie de inmigrantes que se habían radicado allí, que eran de italianos y españoles. Uh-huh. Y en el último tiempo también se habían radicado algunos alemanes del Volga. Entonces, esa situación hacía que, digamos, tuvieran tierras en grandes expansiones, porque se juntaban ellos para trabajar, dado de que los que eran propietarios de mucha cantidad de tierra no querían trabajar, o el trabajo que les insumía, el tiempo que les insumía la agricultura, y entonces se dedicaban a arrendarlos. Bien. Y por ese arrendamiento prácticamente se quedaban con toda la ganancia. Se estableció el día 20 de septiembre de 1908 como el día de la fundación de Castex, porque ese día fue el día que llegó por primera vez el tren. Así es. Y también justo se celebraba un día muy importante para la italianidad. Entonces, como que juntaron las dos situaciones. Ese día más, entonces, se tomó como fecha de fundación. Y, bueno, es una localidad que tiene en este momento 9.000, según el censo anterior, todavía de este no sabemos nada. Estamos esperando los datos nuevos. 9.460 habitantes. Había decrecido un poco de población respecto al año anterior. Esperemos que en este momento la situación se haya revertido, porque se lo ve bastante pujante a la localidad y con mucho, mucho empuje. Han tocado años buenos de productividad, así que bueno, se presupone que va a estar mejor la situación. La cantidad de hombres y mujeres prácticamente es lo mismo. Bien. Se equivalen. Después, en el 1909, fue que se fueron creando las distintas oficinas: el registro civil, el juzgado de paz y la escuela número 44. Atento que siempre se formaban todas esas instituciones junto con la municipalidad y la policía en cuanto se organizaban nuevos asentamientos. Entonces, la actividad principal es la actividad agropecuaria. Uh-huh. también la actividad ganadera. Y en este momento se están desarrollando bastantes actividades turísticas. Atento, que es un ente movilizador de muchos recursos, tanto primarios como lo que tiene adherido por el movimiento que proporciona al resto de las actividades afines. Bueno, en los 113 años que tiene la localidad de Eduardo Castex, ha desarrollado la presencia o ha señalado en forma fehaciente la presencia de varios personajes, unos por el bien y otros por lo no tan bien. Por el bien podríamos decir que todo en Eduardo Castex últimamente se llama Juan Ricardo Nervi, que es polifacético, que docente, periodista, pintor, escritor, cantaba muy bien, actuaba muy bien, o sea, tenía todas las habilidades, jugaba al fútbol muy bien, todos los deportes que practicaban, todo era excelente, así que bueno, ese por el lado del bien. Y después el otro personaje, Juan Bautista Bayoleto, sí, también conocido por sus andanzas, para algunos era bueno, porque dicen que sacaba a los ricos y daba a los pobres. Claro, como una especie de Robin Hood. Bueno, convengamos que algunas cositas se traspapeló de la ley, y para, sobre todo para la policía, era un fantasma. Bien. Que tenían que... Bueno, ahora vamos entonces a empezar los sitios que nosotros creemos que merecen conocerse en la localidad de Castex. Por lo que yo he visto, tiene varios sitios lindos que... Y además es un pueblo, una ciudad que está de pasada, así que da la pauta de, bueno, que uno se puede bajar. Eso es lo que está perfecto, porque como en realidad casi todas las localidades de La Pampa, y en general La Pampa toda, se toma como lugar de paso. Por eso es que últimamente se están empezando a construir tantos, digamos, atractivos sobre la ruta, cosa de que uno los atraiga desde la ruta y después entren y conozcan la riqueza que hay interiormente. Por ejemplo, tenemos el Parque Recreativo Municipal, que está sobre la ruta, que tiene parrillas, tiene quinchos, mesas, bancos, lugar de camping, piletas de natación en la época, y que se puede usar incluso el camping con agua caliente, duchas. Realmente está dotado de todas las comodidades. Y muy cerca de allí se encuentra un reloj de sol, que es una curiosidad también, porque es un de cuadrante ecuatorial. Ese reloj fue donado por la municipalidad en ocasión del 60 aniversario de la localidad, de la Asociación Rotary Club, y se colocó en ese lugar. De la cara anterior se ve la hora en la época de otoño-invierno, y en la posterior la de primavera-verano. Bueno, después siguiendo por el derrotero de la ruta, ya prácticamente llegamos a la intersección entre las dos rutas, y ahí está el arco de acceso a la localidad de Eduardo Castex. En ese arco de acceso nos lleva derecho hasta la avenida principal. Vamos a terminar de prácticamente chocar con una plaza. Bien. Ahí entonces tenemos la iglesia, primero la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que es una iglesia que merece ser visitada porque tiene más de 100 años, tiene una riqueza, digamos, sobre todo para admirar desde la precariedad y los años en que se estaban, porque es una iglesia bien, bien antigua. Y enfrente de esta iglesia se encuentra que es el corazón de todo castense, que es el reloj Cucú. Así es. Bueno, el reloj Cucú es un reloj que es uno de los, según dicen, el más grande de toda la Argentina. Tiene 7 metros de ancho por 5 metros de altura, y tiene un mecanismo por el cual suena cada media hora, hace el sonido ese onomatopéyico de Cucú, y es objeto de un montón de visitantes, que todos el que va a Castex siempre espera que sea la media hora que suene el gong para sacarse la clásica foto. Fue donado por, el proyecto fue donado por el artista Carlos Galván, con la condición de que se fuera colocado en la plaza, en la principal plaza, en la Plaza San Martín. Y su señora también colaboró en esta actividad. Después de visitar, de estar ahí en el Cucú, haciendo unos pocos pasos, tenemos la Casa de la Cultura. O sea, casi todos los lugares en Castex están bastante distribuidos en un radio bastante próximo, cosa que prácticamente se puede hacer caminando casi todos los lugares de interés turístico. La Casa de la Cultura, que está sobre calle España, es una casa antigua que tiene con reminiscencias italianizantes y algunas inclusiones que son de tipo inglés. En este momento se está refaccionando porque tenía necesidad de algunas reparaciones, sobre todo en la parte de la fachada, en la parte exterior. Bien. En este momento se está trabajando, bueno, la situación. Y después de este recorrido, llegaríamos al Museo Histórico, que se llama también Juan Ricardo Nervi, y ese museo histórico está funcionando en la estación del ferrocarril. Bien. O sea, que ese museo se organizó por solicitud de las señoras del Rotary Club. Muy bien. Y ellas buscaron en un lugar que estaba desocupado, que estaba sin tratamiento, y por otro lado, que tenía mucha cantidad de superficie. Ahí se instalaron un montón de salas donde está toda la historia de Eduardo Castex desde su fundación hasta el presente. Hay fotos de los principales habitantes de la localidad, hay fonolas, hay artículos del funcionamiento del ferrocarril. O sea, es muy rico en cuanto a cantidad de cosas que tienen allí ese museo adosadas. Muy bien. Y después de esto, además, no hay que olvidar que a Eduardo Castex se la considera la ciudad de los monumentos, por la poca cantidad de, digamos, atento a la superficie que tiene una gran cantidad de monumentos. El Monumento a la Madre es un monumento hermoso, hecho en mármol. Después de este monumento, de ver ese monumento, nos llevaríamos a ver el de la Virgen del Agro, que la Virgen del Agro se hizo con un tema de que había, en el 1949 había una gran sequía. Entonces, como había una gran sequía, realmente se estaban yendo la mayoría de los campesinos de la zona, hubo un gran abandono. Y entonces cuentan que un campesino le dijo al padre Albino Castelaro: padre, la arena me llega hasta la cocina, hasta la ventana de la cocina. Yo me voy de la pampa, no aguanto más. Y el padre Castelaro lo miró y le dijo: usted no se va a ningún lado, usted se queda acá. Vamos a fijarnos con la Virgen del Agro, vamos a pedirle, vamos a rezarle, vamos a ponerle en otro lugar y vamos a pedirle que llueva. Y oh maravilla, llovió. Eso es lo que se contaba, se registraban en las crónicas de cuando se inauguró el monumento, que fue en el año 1953. Muy bien. Así que después está el Monumento al Trabajo, que es un monumento de una gran expresión artística, tiene una forma en los brazos que llama mucho la atención, es todo de bronce, y en los pies del monumento ese están los restos de los fundadores de Eduardo Castex. Fue hecho por el arquitecto Juan Carlos Imaraín. Después tenemos el Monumento a San Martín, que fue hecho por suscripción popular, que por supuesto está en la Plaza San Martín. Y a su vez ese monumento fue remodelado y refuncionalizado en ocasión de los 100 años de Eduardo Castex. Después tenemos el monumento a Belgrano, el otro monumento a Sarmiento. El monumento a Sarmiento fue hecho por suscripción de todos los docentes y a iniciativa de ellos, y después el resto del pueblo ayudó. Y después un monumento que últimamente llama poderosamente la atención es el Monumento a los Caídos en las Malvinas. Bien, sí. Que ese está en la intersección de la ruta 35 y 102, muy cerca del Parque de la Prehistoria. Ahí está, sobre una pared blanca, están inscriptos los nombres de todos los que estaban en el crucero General Belgrano. Y a su vez tiene un cañón, una hélice y un ancla, símbolo de las tres Fuerzas Armadas que intervinieron en la Guerra de Malvinas. Yo creo que ese lugar es digno de pararse, aunque sea unos minutos. Estás en un viaje, pararse unos minutos y mirarlo. Yo creo que es algo más de un minuto. Mira, yo tengo nietos y lo que estoy esperando, nietos que no viven acá, y lo que estoy esperando que ahora cuando vengan en las vacaciones vamos a proyectar un viaje, porque quedé enloquecida con el Parque de los Dinosaurios. Está muy lindo. Que ellos se enloquecen. Y entonces, con eso, hacer una recorrida por todo ese lugar, que además está forestado, son 8 hectáreas totalmente forestadas, tienen baño, tienen lugares donde estar, y además las figuras, realmente eso merece tranquilamente un mediodía que uno le dedique allí. Totalmente, sí. Es digno de visitar, porque la verdad que está muy lindo, está refaccionado. Yo pasé hace algunos meses y se veía muy lindo el parque y obviamente también el monumento a los caídos. Sí, la verdad que está, eso, el museo ese, el parque de la prehistoria, es un lugar que lo ha hecho Jorge Fortunski. Realmente ha trabajado, que es una maravilla. Trabaja sobre armazones de hierro, los recubre con mallas de metal y después de cemento, y ha hecho unas figuras que realmente llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, tiene una que tiene 15 metros de alto y 45 metros de largo. Realmente es una reproducción fiel. No se sabe si uno está en el Parque Jurásico de La Pampa o se trasladó al tiempo. Realmente ha hecho unas reproducciones muy, muy buenas. Bueno, tal es así que hay mucha gente que lo ha visitado, incluso gente de nivel nacional, por ejemplo, Carolini. Y para Carolini fue el padrino del parque en el 2009, porque realmente quedó maravillado de la situación de cómo había logrado estas imágenes que están. Hasta el momento son 25, pero se siguen trabajando y se van a incluir nuevas imágenes. Así que realmente el espacio lo permite, el artista está todavía bien. Está para aprovechar, realmente es muy lindo. Y ahora han agregado el Paseo de los Dinos. Uh-huh. Han incorporado como una soga, un cordel que se lo atraviesa todo el parque, que eso lo pueden usar para niños hasta 13 años, no lo pueden usar personas mayores de 13 años. Bueno, lo que pasa es que ese lugar tiene el problema de que, digamos, durante la época del invierno, solamente los fines de semana, o sea, solamente el domingo y los feriados abre. Bien. Ahora, durante la época del verano, no, los días de semana también, o sea, de septiembre a marzo son los días de la semana, más los sábados y los domingos en un horario extenso. Y el tema del otro que tiene horario es la Dirección de Cultura, que esa parte, o sea, ese museo también funciona todos los días de 8 a 17 horas. Bien. Bueno, realmente uno ya en esta localidad tan chica tiene... Se ve tanto esfuerzo que han puesto todos y el auge del pueblo por progresar y por juntarse. Es un pueblo tan laborioso que realmente todo el mundo queda maravillado. Uh-huh. O sea, y se mueven mucho por iniciativas particulares y privadas. Y también se ha inaugurado hace poco un circuito que tenían, el circuito turístico, que es una senda que han hecho todo alrededor del ferrocarril antes de llegar hasta el cruce con la ruta 35. Después han hecho un circuito turístico también educativo que atraviesa los principales centros de interés de la localidad, y entre ellos, por supuesto, siempre terminan en el Parque Jurásico, que es el lugar donde todos los chicos quieren ir. Y después el cultural, el nuevo circuito cultural que se ha inaugurado en la entrada de la localidad de Eduardo Castex en homenaje a Nervi. Bien. Allí se han puesto sobre una serie como de pantallas una serie de poesías de Nervi, entre ellas está la de La Pampa es un viejo mar. Así es. Áspera por fuera, pero jugosa por dentro, como dice él. ¿Cómo dice? Realmente nos definió perfectamente. Bueno, a esa letra le ha puesto música a otro pampeano, que es Alberto Cortés. Uh-huh. Esos son, digamos, los lugares como más, digamos, más jugositos que tendría para poder entrar. Ahora, realmente tiene muy buena infraestructura hotelera, porque tiene hoteles, tiene restaurantes de todas las especialidades para comida, o sea, para una gastronomía más o menos exigente y para otra gastronomía de parrilla o cosas así, también está adecuada como para los chicos. Y tiene una, ahora en la zona céntrica, abierto una serie de bares y confiterías. También tiene, es el primer municipio turístico de La Pampa. A pedido de las autoridades ha sido nominado por una ordenanza municipal como municipio turístico. Bien. Y tiene una guía turística municipal, que es Elisa Reynoso, que es, la verdad, es una excelente persona que ama muchísimo la localidad y el terruño, y todo lo que muestra lo muestra con tanto amor y con tanto afecto que uno termina realmente entusiasmándose con ella. Para poder usar los servicios de la guía municipal hay que solicitarlos a través de la Dirección de Cultura. Uh-huh. Que el teléfono es 2334. Anoten, por favor. 445165. Muy bien. Cosa de que se anticipe y ella pueda facilitar la presencia de esta persona. Perfecto. La guía de turismo está normalmente, o el puesto de turismo, está al lado del cordón policial de acceso a la localidad. Uh-huh. En una oficina del costado, y a través de esa situación, si uno no quiere reunir todos los, digamos, requerir todos los servicios que ella pueda prestar, sí entregan folletería, informan, facilitan todo el acceso, la entrada y el disfrute lo más que se pueda hacer de la localidad de Eduardo Castex. Muy bien.